de mi cama. Tú eres el amor que tanto aspiraba. Tú eres el amor que tanto soñaba. Tú eres el amor, la dueña de mi cama. Me enamoré de ti, de tus ojos, de tu risa, de tu boca. Y si te vas de mí, pienso yo que me podría morir. Porque te tengo hasta en mis sueños, amor de mi vida. De mi cama.